arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. ¿Cómo están? Comenzamos aquí al submarino, como todos los sábados, de 11 a 13 horas. Están escuchando la Vox 102.9. Operación técnica, Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos a bordo, amigos, y como todos los sábados, los 70, los 80, los 90, consignas para jugar desde casa, de donde estén, recordando series, recordando programas televisivos y hacerles grata compañía en esta mañana de sábado. Tenemos una temperatura de 17 grados 6 décimas. Pero parece que va a estar lindo el fin de semana. Así que, ¿qué les parece si ya comenzamos a sumergirnos y lo hacemos de esta manera? Oh, but I don't want to love on show. Sometimes I think it's insanity, girl, the way you go. With all of the guys in the corner, oh, baby, you're the latest trick. Oh, you seem to have that number. Look, they're dancing still. But I don't want dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I don't wanna dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. So I'll be on my way. Now that the things which move me are standing still. I know it's only superstition, baby, but I won't look back. Even though I feel your music, baby, that is that. Never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. I don't wanna dance with you, baby, no more. I never do something to hurt you, though. Oh, but the feeling is bad, the feeling is bad. Los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marcos Saconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. I'm Siga con nosotros por la mejor música, El Submarino. El Submarino. Junto al Submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes, 10 años en Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Horas 20 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura sigue en 17 grados 6 décimas. Aparentemente tendremos un lindo fin de semana. Pero ya es el momento de empezar a jugar, amigos, con la consigna que hemos preparado para el día de hoy. Atención, década del 90. Programa televisivo que se emitía por la televisión argentina. Y tuvo 4 temporadas. Comienza a sonar de esta manera. para que recuerden, para que jueguen desde casa, desde donde estén. Y nos llaman al 4200-6511 o nos mandan WhatsApp de audio o texto al 1164-007047. A jugar, porque entre todos los que llamen y acierten estaremos sorteando una canasta navideña. ¿A qué serie televisiva te recuerda esta cortina musical? 4200-6511, WhatsApp al 1164-007047. Era una comedia que se emitía por la televisión de Argentina en la década del 90. WhatsApp 1164-007047. Nos siguen en internet a través de www.fmradiobox.com. Seguimos en el submarino. won't you take me to Funkytown? Won't you take me to los sábados con todo, el submarino. Weekend 2020. En FM Box 102.9. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Momento de seguir jugando aquí en El Submarino con esta consigna que preparamos para el día de hoy. La cortina que suena acompañaba a una comedia televisiva de los años 90. ¿A qué comedia nos referimos? Llámanos al 4200-6511 o WhatsApp de texto o voz al 1164-007047. Hola, buenos días, soy Rosana de Quilmes. Si no me equivoco, la serie es Gran. Y bueno, les mando que tengan un hermoso fin de semana y felices fiestas. Gracias, Rosana, igual para vos. Me gustaría ganar la canasta, pero bueno, todo va en suerte. Les mando un besote enorme. Gracias, saludos para vos también. Hola, muy buenos días, FM Box, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la cortina musical es recordadísima por todos, muy querido, por un programa muy queridísimo de los años 1990, durante cuatro yo participar por el sorteo de la canasta navideña. Mi número de documento termina en 00001. Bueno, nada, besos y abrazo de luz, excelente fin de semana. Besos. Gracias, saludos para vos también. ...4265-11... WhatsApp al 1164-007047. Buen día, Marcos, Damián, ¿cómo están? Que pasen linda Navidad. La consigna es, creo. Bueno, yo soy Delia, ya me conocen, me parece. 555. Chao, besitos, felicidades. Gracias, Delia, también para vos. Muchos cariños y felicidades. El programa comenzó a emitirse solamente para un verano, pero debido al éxito que tuvo, luego tuvo cuatro temporadas en el aire por la televisión de Argentina. Hola, Radio Box, bueno, voy acá en el auto y quiero contestar la consigna es de arcos altísimos de rating. Mi nombre es Carlos y mis últimos tres DNI son 631. Saludos y buen fin de semana para todos. Gracias, Carlos. Saludos para vos también y muchas felicidades. Seguimos en El Submarino. What you doing to me when you don't

El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Saconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Seguimos jugando con esta cortina musical, con este programa, esta comedia que se emitía por la televisión argentina allá por la década del 90. ¿De qué programa estamos hablando? 4200-6511, WhatsApp al 1164-00-7047. Hola, hola Marcelo, acá de Quilmes, estamos con Gisela y Liliana festejando cumpleaños 21. Mandamos saludos ahí al programa. Mis últimos tres del DNI son 873. Gracias, Marcelo. Y feliz cumpleaños para Gise, que me acota acá Damián. ...4200-6511... WhatsApp al 1164-00-7047. Un gran actor principal, una gran actriz principal y muchas actrices que hicieron de esta comedia un éxito televisivo en la década de los 90. Gracias a todos los que se están comunicando. Y si se acuerdan, anímense. Nos llaman al 4200-6511, WhatsApp al 1164-00-7047 y están participando por una canasta navideña. Después de unos avisos comerciales, continuamos en El Submarino. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Volkswagen Argentina. Plan Argentina de pie. Auto ahorro Volkswagen. Financiación directa de fábrica, 0% interés. Financiación 100%, cuotas fijas desde 6.500 pesos. Solo con tu DNI. Bonificaciones exclusivas de 10 cuotas para usuarios de Uber y Cabify. Solicita tu asesor al 7533-7100 o envía un WhatsApp directo diciendo quiero mi Volkswagen 0 kilómetro en cuotas al 15-58-66-80-86. Plan Argentina de pie, Volkswagen. Auto ahorro, Volkswagen. Evolution R Beijing. Boxeo, ring profesional, MMA, Brazilian Jiu-Jitsu, Sport Jiu-Jitsu, Sanda, Kickboxing, Muay Thai, Kung Fu, aulas particulares. Evolution R Beijing. 120 metros de piso flotante, único en el país. Avenida 12 de octubre 2830, Quilmes. Teléfono 4250-7910. Evolution RB Gym. 50 años de experiencia. Qué rico. Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Neoquim, químicos industriales, ventas por mayor y menor. Cloro, detergente concentrado, jabones baja espuma, suavizante, desengrasantes de todo tipo, cosmética automotor, ceras, esencias desodorantes, aceites esenciales, jabón en polvo, productos para piscinas, perfuminas, productos capilares, aromatizantes, envases, accesorios para limpieza, escobillones, escobas, línea textil, productos plásticos, precios especiales para revendedores, asesoramiento personalizado, entrega por mayor sin cargo. Dirección Casa Central, Avenida Calchaquí 276, entre calle 2 y 3 Berazategui. Sucursal Quilmes, Avenida 12 de octubre 4302, esquina calle 392 Quilmes Oeste. Teléfono 4275-7199. WhatsApp 1168-60-1992. Neoquim Químicos Industriales. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. Junto al Submarino, cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Quilmes, 10 años en Quilmes. By Luna Roja, bolsas y donas para playa. Búscanos en Instagram, By Luna Roja. Estamos en la previa de Navidad, poquitos días, 3 días para la Nochebuena, para celebrar en familia. Y algunas recomendaciones, pero que seguramente no por ser cotidianas, tenemos que dejar de lado, como si estás conduciendo en esos días, tener mucha precaución, fundamentalmente. No ingerir alcohol y todas esas precauciones que realmente nunca está de más tener en cuenta, ¿no? La pirotecnia, realmente algo que se habla todos los años, en todas las fiestas, porque la diversión, me parece a mí, pasa por otro lado. Pero bueno, es mi modesta opinión y realmente ya sabemos, está prohibida su venta, pero lamentablemente el comercio lucra con eso también. Y uno realmente en ese sentido tiene que ser consciente. Los pobres animales que sufren, pero una barbaridad. Quien tiene perros lo sabe, porque realmente, de hecho, ellos tienen esa capacidad auditiva muy sensible. Así que imagínense, y ya lo saben, lo viven, yo también con mis animales en casa. Es un tema complicado, el de los cohetes, el ruido, la sonoridad, que los afecta demasiado. También están algunas pastillas y sedantes que uno les pueda dar, pero también después les causan otras afecciones. Así que bueno, esperemos que sean conscientes y prudentes, y los que usen la pirotecnia por lo menos tengan en cuenta las precauciones del caso, ¿no? Después tantos chicos y tanta gente por ahí quemada, ¿no? Que uno quiere evitar todas esas cosas, ¿no? Yo creo que las campañas publicitarias también tendrían que estar en boga y no veo realmente muchas campañas publicitarias con respecto al no uso de pirotecnia, por lo menos en la televisión. Yo no he visto nada. ¿Vos viste algo, Damián? No, en Quilmes está prohibido, sí, pero me refiero a campañas publicitarias que digan que no a la pirotecnia. Evidentemente, como les decía, la parte comercial impide que eso ocurra. Pero bueno, a tener conciencia en estas fiestas, ¿no? Tanto en Navidad como en la de Año Nuevo. Esas son algunas de las recomendaciones que nunca están de más. Y ahora sí, amigos, el momento de comenzar el espacio nacional aquí en el submarino. Y obviamente, faltando tan poco para la Navidad, comenzamos con un tema muy lindo de León Gieco, titulado La Navidad de Luis. Un pan dulce y un poco de vino, ya que no puedes comprar. Toma, Luis, llévalo a tu casa y podrás junto con tu padre la Navidad festejar. Mañana no vengas a trabajar, que el pueblo estará de fiesta y no habrá tristezas. Con nosotros por la mejor música, El Submarino. Llega Raúl Porchetto, Noche y Día. Enciende mi fuego, enciende la luz, enciende mi mente, dulce cielo azul, embriaga mi alma, El Submarino, conducción Marco Sacconi. Una mañana me verás llegar, junto a tu puerta dejaré una flor, te volveré a enamorar. Te veré, pequeña mía, tú me esperarás, como en un sueño tierna te veré, te besaré, me besarás. Las formas de llegar aquí, no habrá camino que no pueda andar, te volveré a enamorar y te daré pequeñas cosas que te harán feliz. Gran Sergio Denis pasaba con Una Mañana Volveré. Esperemos que se reponga pronto el gran Sergio. Yo te recuerdo, cariño. Y ahora llegan mucho fuiste para mí. Los Abuelos de la Nada. Canto. Siempre te llamé mi vida. Thank you. más. ¿Lo sabes? Tú. ¿Dónde está mi marido? ¿En África? ¿O en Benelux? Por favor, que no hay más. Por la mejor música, el submarino. Submarino, conducción Marco Sacconi. Inolvidable. Llega Memphis y la blusera. Moscato, Pisa y Fainá. Somos nadie, no. Granos, hormigas, lava. se pelean, se vuelven a amar. El universal de la noche, Moscato Pizza y Faina, Moscato y Pizza. Los sábados con todo, el submarino. Y con esta cortina musical, amigos, seguimos jugando a qué comedia televisiva les recuerda esta cortina musical. Comedia que fue un éxito en la década de los 90. WhatsApp al 1164-007047. Buen mediodía, submarino, Marcos, soy Fernanda de Quilmes, mis últimos tres son 145, el programa es Gran Feliz Navidad y muchas felicidades, besos. Igualmente es para vos, Fernanda, muchos besos, muchos cariños y felicidades. Buen día, Radio Box, me llamo Liliana y les dejo mis tres números de DNI. Bueno, es la primera. 21. 20-21. Bueno, buen día. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, Liliana. Cariño es para vos, me dice Damián que dijo. Qué malo que sos, sos de terror. Cariño es para vos y felicidades. WhatsApp al 1164-007047. Seguimos en el submarino. I'm shouting all about love. Well, they cheated you like a dog. And you were the one who had made it so clear. All those years ago. Talking all about how to give. They don't act much honesty, but you put the weight to the truth when you say all you need is love. Living with good or bad, I always look up to you. Now we're left cold inside by someone the devil's best friend saw the world it all. We're living in a bad dream. Forgotten all about mankind. And you were the one that backed up to the wall all those years ago. You were the one who imagined it all those years ago. Setenta, ochenta, noventa, el submarino. Ya Los sábados con todo, el submarino. Estamos en el submarino, 12 horas 40 minutos, la temperatura de 20 grados en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos una visita aquí en Vox, el señor César Leiva, nada más ni nada menos que la voz de Vox. Así que esa voz que escuchan en publicidades, en promos. ¿Cómo estás, César? Bienvenido, buenos días. Bien, acá estoy, por lo menos un poquito de paso por la radio para visitar a la gente, para conocer un poco, porque estamos desde afuera, desde otra órbita, ¿no? Claro. Estaba escuchando la radio, me gustó el concurso. Ah, ¿te gustó? Sí, con los oyentes. ¿Era grande pa? Con los oyentes hacemos siempre, jugamos con consignas para que recuerden series, programas televisivos, películas de los 70, de los 80, creo que una linda época. Un remember all. Sí, ¿te acordás? Realmente, hoy que hay tantos canales, ¿no? Y yo digo, está Netflix, que realmente, bueno, hay series de todo, pero no hay como esas series que pasaban, ¿no? ¿Vos qué opinás? Mira, yo lo que pienso es que por sobre todas las cosas, la imagen de la radio es lo que te permite transportarte hacia el otro puente, ese puente elíptico que estás acá y estás allá en un instante, en cuestión de segundos nada más. A ver, como por decirte, a ver, estamos escuchando una de las canciones muy conocidas, creo que Olivia Newton-John es el que estamos escuchando ahora de fondo. Elton John. Algo de John era. Bueno, sí. Y vos te remontás al videoclip, empezás a imaginarte a Elton John bailando, cantando en esa época, y ya elípticamente, ya rápido, te fuiste a la década del 80. Me hiciste acordar a lo que decía Badía y a su programa, ¿te acordás? Imagen de radio. Un clásico. Fue un hito realmente, porque es así, imagen de radio, ¿no? Cómo te viene esa imagen con una melodía, ¿no? Bueno, creo que Badía fue un gran maestro, aparte mío también. Pero por sobre todas las cosas hizo conocer el mundo de la radio a aquel que no podía llegar a conocer un estudio, cómo se manejaban, de qué manera interactuaban, cómo se relacionaba el oyente y cómo interactuaba con el interlocutor también. ¿Dónde estudiaste, César? En Éter. Ah, en Éter, claro. Éter. Sí. Yo terminé en Cosal. Lindos recuerdos, muy linda experiencia. Realmente es fascinante todo cómo uno se va involucrando y se va metiendo en el mundo de la radio, ¿no? Efectivamente, mira, yo tuve la suerte, digo la suerte porque la verdad para mí es un gran maestro, de haber estudiado con Eduardo Aliberti. Hice también producción, Eduardo, con él, hice también doblaje. La verdad que es increíble haber cursado allí y haber vivido un montón de cosas. Y aparte la transición de la soltura de la radio, cómo se salió de la rama estereotipada por un lado a la rama coloquial, y a esas cosas que se fueron transformando desde las voces graves a las voces agudas, que las que escuchamos ahora, que sí, prepárate porque bueno. ¿Hacías doblaje también o haces doblaje? Hago voces de algunos personajes, pero no. ¿Cómo cuál? Ay, no sé, ¿por qué me está diciendo usted? ¿Qué quiere que le diga? Ay, cállate, Homero. ¿No ves que estamos en un programa de radio? Ay, por favor. No quiero cerveza porque si no me van a detener. Genial, muy bueno. Hacemos lo que podemos. Algo hay que vivir. No seas humilde, pero bueno, es verdad. Es todo un mundo, la radio es fascinante y allí se mezclan todo, ¿no? Emociones, el contacto y el ida y vuelta con el oyente, ¿no? Porque a veces uno realmente, del otro lado decís, uy, ¿cuánta gente te está escuchando? Por un lado te pone contento, por el otro medio nervioso, ¿no? Tiene que también contar los oyentes. Al momento, viste, que te dice, estás en el aire, ¿te pasa eso? Bueno, yo no sé si tanto estás... eso, porque por ahí, pero sí, cuando de repente por ahí tenés un cronograma, una idea, y si te manejás con un operador técnico, tal vez, y justo no salió el tema, se paró, y te hacen la seña, tenés que hablar, y bueno, empezás a inventar tal vez alguna historia fabulesca, algo que, a ver, ¿dónde? Ah, ¿te acordás vos también? Sí, yo también, pero y salís favor. Al paso, ¿no? Salís al ruedo, como se dice, digo, sería, salís, claro, salís ahí porque... Claro. Como cuando te pasa en un evento. Claro. Dicen, habla. Porque lo que no puede haber es silencio de radio, ¿no? Bueno, igual yo te digo que hay a veces una apreciación también de los silencios, que hay silencios que son bastante constructivos. Como por ejemplo, te pregunto a vos, que escuchás la radio, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Mirá qué interesante, ¿eh? ¿Cómo sonó eso? Lo dejamos con silencios y con el pausa, ¿no? Qué bueno, muy bueno. Me hiciste acordar en los silencios Guerrero Martinet, ¿verdad? Querido Hugo Guerrero Martinet, sí, la verdad, bueno. Generaba... ¿Cómo tenía esa forma? Esas pausas, sí, totalmente de acuerdo. Son muy lindos recuerdos que se tienen de la radio en distintas frecuencias, distintos conceptos, desde la AM, desde la FM. Y ahora, bueno, la interporalidad ahora que hay, que tenemos la posibilidad de estar interconectados desde un Facebook, desde una aplicación de un celular, desde la página web, bueno, infinidad de cosas, y ahora también en muchos casos hasta la radio TV, ¿no? Claro. Por ahí yo no sé si de estar tan a favor, porque le quita esa pizca de magia. Le quita la magia, yo pienso lo mismo. Que le da el nombre de radio, ¿entendés? O es TV o es radio. Si no, ¿no? Me tendrían que ver ahora, imagínate, estamos en el horno. Estamos en el horno. ¿No te parece? Pero es así, es una cosa o la otra, ¿no? No. Pero bueno, es algo, digamos, de la modernidad, pero también rescatemos el hecho de Internet y de las aplicaciones que llega la radio a todo el mundo. Eso es impresionante, ¿no? Que puedan escucharnos, pero claro, y uno escuchar radio, emisoras de otros países, ¿no? Eso es muy lindo. Desde luego, por ejemplo, más que nada que si vos estás enamorado de tu radio, o por lo menos la querés, y ya te hiciste una de esas costumbres que decís, quiero escuchar la música que me gusta, los programas que me gustan, la gente que conduce, te da la posibilidad, si te fuiste al campo, te fuiste, no sé, a la costa o lo que sea, con una aplicación, poder escuchar también la radio desde donde estés, en cualquier parte, incluso del mundo. No, es muy bueno. Y no nos olvidemos de la espica. Porque no seamos tan retro, maestro. No seamos tan retro. Dejémosla colgada. Lindo recuerdo. Qué lindo. Bueno, yo me tengo que despedir. César, un gusto enorme. Y por último, decime, a ver, un locutor, una voz que vos, que sos la voz de la radio, de la Vox ahora, decime que vos admires, un locutor o qué has admirado en el tiempo. ¿Cuál sería? Mira, te puedo decir uno que por lo menos que lo tengo bastante arriba, es Arturo Cuadrado, un gran locutor, creo que maneja unos matices bárbaros, tiene una dominación por la voz increíble, y por lo menos... ahí. Y bueno, y hay otros locutores también que podríamos nombrar, pero sería... una lista muy extensa, ¿no? Una lista muy extensa que uno después va buscando y va tomando por ahí de cada uno de ellos algunas cosas como conocimientos o como caminos, lugares, sectores donde uno puede viajar con la voz. Porque ya la palabra de ser locutor, que muchos dicen, bueno, ¿qué significa ser locutor? Es como que yo le pregunte, ¿qué significa ser pintor? Claro. El pintor tiene que dominar la mano y el pincel de tal manera. Bueno, el locutor debe hacer, o por lo menos intentarlo hacer de la mejor manera y tratar de llegar hacia el oyente lo más claro y preciso posible. Bueno, César, y dame los matices que necesites. Claro, ha sido un gusto enorme realmente tenerte aquí. Eso que aquí no me probaste, ¿eh? En la voz. Sí, está genial. Así que, bueno, te invitamos para otro día, para que compartas aquí la mañana en el submarino. Y bueno, nos sumergimos bien, bien a fondo. Ahora que viene el verano, el calor, ¿viste? Nada mejor que una buena inmersión. Bueno, agradezco, Claudio, también. Gracias por haberme elegido también para ser parte del equipo de la radio. Y bueno, les deseo a todos los que están escuchando, los oyentes, los queridos oyentes, quienes son los que mantienen viva la radio, que bueno, vamos para adelante. 2020, así es, próspero, sí. Muchas, pero muchas MERS para todos, que tengan el mayor de los éxitos y que se les cumpla a cada uno de ellos y a cada uno de ustedes también todos los deseos que vienen alenando para el próximo año venidero. Y los vamos a saludar, por lo menos yo me voy a despedir tipo Papá Noel. A ver, Navidad. Dale. Les deseo a todos que tengan muy feliz Navidad y cuídense. Pórtense bien, porque si no, Papá Noel no les va a dejar nada en el arbolito. ¡Qué grande! Muy grande, César. Bueno, muy bien. Yeah, it's about supper time. Seguimos jugando, amigos. Quedan unos minutos todavía para participar del sorteo de la canasta navideña con esta cortina musical que nos recuerda a una comedia televisiva de los años 90. 4-200-6511, WhatsApp al 1164-00-7047. WhatsApp al 1164-00-7047. Los sábados con todo, el submarino. Desde el teléfono, de los llamados, muy bien, estamos contentos. 4-200-6511, WhatsApp al 1164-00-7047. Seguimos en el submarino. Carried away by a moonlight shadow, he passed on worried and warning. Carried away.

Radio Box 102.9 al límite. Y ahora sí llegó el momento de cerrar la consigna del día de hoy con la que estábamos jugando y la que estaban participando desde casa. Por supuesto que la comedia televisiva se trataba de Grande Pa. La serie de televisión argentina se emitió en 1991 y finalizó en 1994 por la pantalla de Telefe. Escrita por Patricia Maldonado, por Gustavo Barrios y Ricardo Rodríguez, dirigida por Víctor Stella. Protagonizada por, ¿se acuerdan?, Arturo Puig, y por María Leal. Y las chancles, que eran las niñas, las hijas de Arturo, eran Nancy Anca, Julieta Fasari y Gabriela Alegre. La serie contaba la historia de un viudo que debía cuidar a sus tres hijas. Comenzó en 1991 como un programa para el verano, pero debido al éxito se extendió por 4 temporadas, hasta 1994. Se emitió también en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Paraguay. Otros actores que participaron en la comedia televisiva eran Guido Casca y Verónica Varano, también Agustina Cherry, entre otros. Así que bueno, gracias a todos los que participaron recordando esta linda comedia televisiva de la década del 90. Y ya en un ratito les digo quién es el ganador de la canasta navideña. Let's go, girls. Come on. I'm going out tonight. I'm feeling alright. Gonna let it all hang out. Wanna make some noise. Really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. Like a woman. The girls need a break tonight. I'm gonna take the chance to get out of town. We don't need romance. We only wanna dance. We're gonna lay our hang down. The best. Like a woman. Oh yeah. The best thing. like a woman. Ahora sí, el momento del sorteo. Y el ganador o la ganadora de la canasta navideña es... Alejandra de San Francisco Solano. Los últimos números 022. Felicitaciones, Alejandra. Y gracias a todos los que participaron, a los que se comunicaron, a los que estuvieron jugando desde casa, desde el trabajo, algunos desde el auto también. Estamos muy contentos, como siempre, que participen. Esa es la idea, llevarles un poco de esos recuerdos de series televisivas, de programas televisivos de las décadas de los 70, 80 y 90. Así que Alejandra, cuando quieras podés llamar para acordar la entrega de la canasta navideña. Y a todos, antes de despedirme, quiero desearles que pasen una muy linda Nochebuena en familia, una muy linda Navidad también, que se cumplan todos sus deseos, que a los chicos llegue Papá Noel con muchos regalos y a los grandes también, ¿por qué no? Igual en estas épocas un poco difíciles, pero igual siempre hay espacio para un regalito. Hola, sí, radio. Es Alejandra. Ah, ¿cómo estás, Ale? Bien. Bueno, felicitaciones. Sos de Solano, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces podés pasar a retirar la canasta navideña que te ganaste por haber participado. Y bueno, deseamos que pases una feliz Navidad junto a los tuyos. ¿Qué edad tenés? 49. Ah, muy bien, pareces más joven por la voz, realmente. Así que, bueno, te mando muchos saludos, muchos cariños. Gracias por escucharnos. ¿A qué te dedicas? Ah, empleada. Bueno. Bueno, que tengas unas felices fiestas y ahora en un ratito ya te decimos cómo pasar para buscar la canasta navideña, ¿sabes? Bueno. Gracias. Y a todos nuestros oyentes les deseamos que tengan, como les decía, que tengan una excelente Navidad. Nos veremos Dios mediante el próximo sábado, ya el último del año. Pásenla lindo. Feliz Navidad también, Damián, a todos. Felicidades, Claudia, también, que estuvo aquí un rato aquí en la radio compartiendo la charla con César, la voz de la radio. Que tengan un excelente fin de semana. Pásenla lindo. Esto fue El Submarino. Ooh, very superstitious.